importa que tú tengas plata. Aquí lo que importa es que tú te sepas mover. No te asustes si la ropa se levanta, cuando el bajo se te meta por los pies. No te entiendo, pero bálamelo lento, que los cuerpos sí se saben entender. Todo el mundo con el mismo movimiento. Dale, una y otra vez. La voz sigue curando como medicina. Tú sigue bajando que después yo voy pa' encima. Encima, encima, encima, encima, encima. Si te pegas por atrás, yo no voy a decir nada. Todo el mundo es igual. Traca, traca, tra, tra, tra. Dale pa' abajo nomás. No importa lo que digan los demás. A todos nos gusta cuando nos seducen. O el mundo se suelta más cuando nos lucen. Págamela. Apágamela, ajá, ajá.